En una operación ejecutada por los organismos de seguridad del Estado, donde participaron más de 3.000 efectivos, 10 resultaron heridos y 4 lamentablemente fallecieron. Al mismo tiempo fue incautado un parque de armas yanqui y otras usadas por las Fuerzas Armadas de Colombia. Nuestra vicepresidenta calificó el hecho como un gran golpe al paramilitarismo colombiano. Escuchemos a la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Queremos informar que hemos capturado a tres, porque anoche en la madrugada también capturamos otro de los paramilitares colombianos en esta operación Gran Cacique Indio Guaycaipuro. Hemos incautado armas estadounidenses y de la Fuerza Armada colombiana. Yo en minutos voy a mostrar un video donde uno de los detenidos confiesa que recibieron entrenamiento de paramilitares colombianos. La vicepresidenta Delcy Rodríguez también recordó los antecedentes de los gobiernos colombianos en materia de agresiones paramilitares contra Venezuela. Que los últimos tres presidentes colombianos han intentado invadir Venezuela, han intentado el magnicidio del comandante Chávez, recordemos la operación Dactari, donde fueron capturados 54 paramilitares colombianos en una finca en El Hatillo que venían a asesinar al comandante Hugo Chávez. No olvidemos el intento de magnicidio frustrado el 4 de agosto del 2018, la primera vez que se emplean drones artillados para asesinar a un mandatario. Las pruebas ya salieron. Fueron entrenados en Colombia. Los explosivos fueron suministrados por el gobierno colombiano a extremistas venezolanos y colombianos para venir a asesinar no solamente al presidente Nicolás Maduro, sino a las más altas autoridades del Estado venezolano y del poder militar venezolano. La vicepresidenta denunció que los grupos de mercenarios colombianos implicados en el magnicidio de Haití habrían sido contratados por un venezolano activista del autoproclamado Juan Guaidó, de nombre Antonino Intriago. Que la empresa mercenaria que contrató a los colombianos, un activista de Juan Guaidó, Antonino Intriago, activista de Juan Guaidó, jefe de una compañía mercenaria establecida en Florida, ha llamado en sus redes sociales al magnicidio del presidente Nicolás Maduro. Estamos entonces en un nuevo modelo de negocios en los que el reino imperial yanqui terceriza la guerra. Usan una compañía que sirve de outsourcing para llevar la guerra y cumplir objetivos. Ya esto lo vimos en la fallida operación Gedeón del año pasado, ¿no? En la que la empresa yanqui Silvercop, contratada por Juan Guaidó, buscaba a través de mercenarios gringos y paramilitares colombianos asesinar al presidente Nicolás Maduro. Bueno, esto mismo hicieron en Haití, con la diferencia que allí sí lograron su lamentable objetivo. ¿Y qué cosas? De frente, el gobierno colombiano y nuevamente el reino imperial yanqui y el autoproclamado Juan Guaidó en los alrededores de todo esto. Y el presidente Nicolás Maduro anunció el sábado pasado, durante el traspaso de mando de las comandancias integrantes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nuevas evidencias sobre actividades terroristas perpetradas desde Colombia para agredir a Venezuela serán presentadas en los próximos días. Presentaremos nuevas pruebas de mercenarios que se entrenan y preparan en Colombia para venir a ejercer actos de terrorismo y sicariato en Venezuela. En los próximos días presentaremos nuevos elementos, porque en Colombia gobierna la mafia. Una mafia narcoterrorista gobierna Colombia. Durante las declaraciones, el presidente Maduro denunció que había más de 20 paramilitares colombianos involucrados en los acontecimientos violentos ocurridos en el sector denominado Cota 905, ubicado en el oeste de Caracas, en las que intervinieron las fuerzas del Estado para recuperar el orden. Todos los detenidos en la operación Gran Cacique Guaycaipuro, victoriosa en la Cota 905. Hay tres paramilitares colombianos, pero los que declaran es que había más de 20 paramilitares colombianos allí desde hace meses. De los delincuentes terroristas caídos en la refriega me informan a esta hora que hay 10 que no tienen huella dactilar venezolana, identificable en Venezuela, presumiblemente 10 abatidos paramilitares terroristas que vinieron de Colombia. Además, el presidente Maduro destacó que la mayor amenaza que azota a América Latina y el Caribe proviene del gobierno de Colombia. Lo que ha ocurrido en Haití, mercenarios del ejército colombiano en situación de actividad, matando a un presidente en una patria hermana, Haití. Ya usted está viendo mercenarios capturados en la cota 905, entrenando delincuentes y terroristas en Venezuela. Ahí van ellos, un ejército de mercenarios, un país exportador de violencia, de terrorismo. La mayor amenaza que tiene América Latina y el Caribe es hoy la mafia que está en el poder en Colombia. No lo olvide nunca, general Osorio Guzmán. Esa mafia que está en el poder exporta droga, cocaína y exporta muerte, mercenarios, asesinos. Y tienen la mira a nuestra amada, noble y pacífica patria Venezuela. La oligarquía que gobierna Colombia también vive de la exportación de su producto estrella como lo es la droga y de su otro y lamentable servicio como lo es la exportación de mercenarios. Expresamos nuestra solidaridad con nuestro hermano pueblo colombiano que vive en carne propia día a día este terrorismo que se ha instalado desde el Estado. Y el presidente Nicolás Maduro sostuvo esta semana una reunión con la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para el Diálogo, la Paz y la Reconciliación Nacional. Allí ha afirmado estar de acuerdo con el diálogo propuesto por el presidente de México. El presidente Maduro señaló tres puntos claves principales para la recuperación económica del país, destacando la economía social, los servicios públicos y la seguridad como parte de las acciones de la resistencia contra las acciones coercitivas y unilaterales impuestas por el reino imperial yanqui. Durante la reunión, el dirigente de la oposición moderada, Luis Eduardo Martínez, aplaudió el hecho que, pese a las diferencias, se puede entablar un diálogo gobierno-oposición. El Ejecutivo manifestó así su disposición para entablar una mesa de diálogo con todos los sectores del país. Tres condiciones para ir a México. Tres para ir a México. Uno, que los Estados Unidos de Norteamérica y la Unión Europea levanten todas las sanciones sobre Venezuela. Dos, que todos los sectores políticos al sentarse reconozcan la validez y funcionamiento de los poderes públicos y la constitucionalidad del país y sus autoridades legítimas. Y tres, que todos los sectores renuncien a planes violentos con delincuentes, golpes de Estado, magnicidios y otros caminos de la violencia. Tres condiciones, justas las tres. Y pudiera agregar una cuarta. Que se incorporen todos los sectores políticos que quieran incorporarse. Una gran mesa, floreciente, plural, de paz. Estoy de acuerdo con la mesa de México y de Noruega. ¿Acatarán el llamado y las condiciones del presidente Maduro los sectores arrogantes de la oposición fascista nacional y el reino imperial yanqui? No lo sé. Habría que ver. Demasiada locura y soberbia es la que tienen. Pero allí está el llamado. ¿O qué pretendían? Que vayamos al diálogo y nos digan, bájate los pantalones ahí. Así no es, así no es. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasi con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi tierra. Voy a dejarles por acá un pasaje, letra y música de nuestro gran tío Simón, e interpretado por él y por Alberto Schlesinger, en esta versión de neofolclor del tema El Alcaraván. El perico en el conuco, mató tuma en el corral, y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal. Y hasta el gallo carraspea cuando pasa un animal.

que, a pesar de ser ideológicamente opuestos, hay aspectos comunes que unen a los dos sectores políticos más importantes del país. Aquí nos encontramos personas de muy diferente opinión política. Los adversarios pueden encontrarse, pueden llegar a algún tipo de acuerdos, pueden en algún momento tener posiciones comunes. Por ejemplo, la posición común en defensa de la soberanía de Venezuela, en defensa del territorio de Venezuela. El diputado Timoteo Zambrano, que es presidente de la Comisión de Política Exterior, es uno de los más conspicuos defensores de los derechos de Venezuela sobre la Guayana Esequiba. Y de esta comisión de diálogo hemos encontrado más puntos de encuentro que puntos de diferencia. Y eso es una muy buena noticia para el pueblo de Venezuela. El diputado opositor por el partido de derecha Acción Democrática, Luis Eduardo Martínez, ha expresado que lo más importante para Venezuela es el diálogo como garantía para la paz y el desarrollo del país. Escuchemos. Lo más importante que percibimos es la convicción de los venezolanos, de las venezolanas, de que es dialogando como podemos garantizar la paz y el fortalecimiento de cada una de las actividades, especialmente las económicas, las de carácter social del país. Yo quiero decir, una reflexión personal, que me siento bien, bien orgulloso de pertenecer a la comisión, porque nos ha permitido a todos los que estamos aquí, de distintas organizaciones políticas, trabajar unidos con muchísimo entusiasmo. Se ha demostrado que tanto el chavismo como la oposición pueden converger en un punto en común, que en este caso es el interés por Venezuela. Y tal como lo informó el presidente Nicolás Maduro respecto a las nuevas pruebas sobre los hechos violentos ocurridos en el oeste de Caracas por los grupos armados paramilitares, pues bien, estos nuevos indicios fueron presentados por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, en lo que se vincula al gobierno colombiano, a la extrema derecha venezolana y grupos paramilitares en la planificación de los actos terroristas en el país. El jefe del Parlamento detalló la existencia de pruebas que relacionan a grupos paramilitares que participaron en el magnicidio del presidente Moïse de Haití y los recientes hechos ocurridos acá en Caracas. Jorge Rodríguez denunció que la empresa CTU Security, que contrató a los mercenarios colombianos para asesinar al presidente haitiano, podría estar involucrada en el atentado contra el presidente Nicolás Maduro en agosto de 2018. Rodríguez explicó que las acciones de las bandas criminales están relacionadas con estos mercenarios y que estarían bajo el auspicio del presidente Iván Duque. En este sentido, alertó que Duque se ha convertido en una verdadera amenaza para la paz de la región. Hubo un ataque con 4 drones contra la actividad que estaba realizando el presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, en la develación del nuevo monumento con motivo de la celebración del bicentenario de la Batalla de Carabobo. Hemos notado, los investigadores de los servicios de inteligencia venezolanos, hemos notado que hay una compulsión de Leopoldo López de utilizar las fechas patrias, y esta era la fecha patria por excelencia, porque es el bicentenario de la Batalla de Carabobo, para intentar perpetrar hechos de violencia extrema que generen zozobra profunda, que generen una gran angustia. 4 drones que fueron oportunamente desactivados por parte de la protección del presidente. Y el jefe del Parlamento venezolano denunció a Antonio Intriago como encubridor de eventos logísticos del magnicidio frustrado el 4 de agosto en Caracas. Llamado Antonio Intriago, que tiene nexos cercanos con el Palacio de Nariño, con Iván Duque, y que es activador de acciones violentas contra Venezuela, y que tenemos algunos indicios de que la empresa de seguridad, así como la empresa Silvercorp, fue utilizada para la llamada operación Gedeón, que esta empresa de seguridad, propiedad del nacido en Venezuela Antonio Intriago, estuvo involucrada en todos los eventos logísticos que condujeron al magnicidio en grado de frustración del pasado 4 de agosto. Jorge Rodríguez también señaló que tras el asesinato del presidente de Haití se desencadenaron varios hechos de violencia dirigidos desde Bogotá en contra de Venezuela. Después de esa visita para una alta misión de inteligencia, así lo dice este señor, que como digo, algo le patina allá arriba en la azotea, resulta que es asesinado el presidente de Haití y se desencadenan hechos de violencia dirigidos y coordinados desde Nariño contra Venezuela en el estado Apure y en la ciudad de Caracas. Y vamos a mostrar las pruebas. Por su parte, el ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, afirmó que las regiones estratégicas de defensa integral, conocidas como REDI, son fundamentales para mantener la paz en el país ante los planes desestabilizadores promovidos por la derecha extrema y sus aliados en el extranjero. Ya todas las formas visibles de desestabilización se han dado, golpes de Estado, intentos de magnicidio, intentos de incursiones mercenarias, intentos de violación de nuestra soberanía nacional disfrazados de ayuda humanitaria, todas esas figuras visibles ya las hemos enfrentado y ya las hemos derrotado. Pretenden ahora venirse subrepticiamente por debajo en la oscuridad, en la opacidad, para desestabilizar. También el ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, afirmó que en unión cívico-militar buscarán garantizar la paz en el territorio nacional. Escuchemos. Ahí tienen una respuesta más. También el ministro de la Defensa afirmó que en unión cívico-militar se buscará garantizar la paz en el territorio nacional. Ahí tienen una respuesta más que le ha dado el pueblo de Venezuela en unión cívico-militar, articulado con todos los organismos de seguridad ciudadana, a esas bandas criminales que pretendían mantener en zozobra al pueblo de Venezuela, a las autoridades, a las instituciones policiales y, por supuesto, al gobierno constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Fracaso total, les digo otra vez, y les volvemos a decir. Así pues que, queridos compañeros, hermanos, tenemos mucha tarea, mucho trabajo por hacer, repito, por la paz de Venezuela. Y el presidente Nicolás Maduro elevó nuevamente su voz para denunciar que los recientes intentos desestabilizadores contra el país fueron planeados por sectores de la oposición desde España. Maduro hizo referencias al hecho. Se pueden tener diferencias políticas con la oposición venezolana, pero que no se justifican que ellos conduzcan y financien desde Madrid las acciones de violencia y terrorismo. El jefe del Estado hizo el reclamo y recordó que la Fiscalía General tiene las pruebas y las comunicaciones contundentes de la participación del prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López y otros extremistas en los actos violentos y criminales que se perpetraron en Caracas la semana pasada. En este sentido, instruyó al canciller Jorge Arreaza a presentar ante la Cancillería de España las evidencias develadas de la participación del dirigente prófugo Leopoldo López en las acciones de violencia y las muertes a través de las bandas criminales. Recientemente, la Fiscalía General de la República, quien dirige las investigaciones por las actuaciones delincuenciales, criminales y terroristas del grupo que fue defenestrado de la Cota 905, que se ha demostrado públicamente, un grupo entrenado por paramilitares colombianos que disparaba desde las alturas del barrio con francotiradores y mataba a transeúntes, a gente inocente, que trascendía a su simple delincuencia, pudiéramos decir, y que iban mucho más allá, tenían un plan para llenar de violencia y muerte toda la ciudad de Caracas, desde la Cota 905 y los barrios circundantes del sur. La Fiscalía General de la República personalmente ha dirigido todas las investigaciones y ha encontrado responsables políticos, autores intelectuales de estos ataques terroristas. Y ha encontrado que buena parte de estos ataques terroristas se prepararon con tiempo, se financiaron y se dirigieron por vías telemáticas desde Madrid, España. Desde Madrid, España, se dirigen ataques terroristas con grupos delincuenciales en Venezuela. Y lo debe saber el gobierno de España. Ante estos hechos, el presidente Nicolás Maduro ha pedido al gobierno de España la extradición del prófugo de la justicia Leopoldo López, a quien acusó de ser el autor intelectual de los recientes hechos de violencia y muerte acaecidos en el país. Le he dicho al canciller Jorge Arreaza que se comunique con el nuevo canciller recién nombrado, canciller Álvarez de España, y le muestre todas las pruebas y le soliciten extradición al señor Leopoldo López, principal propiciador de golpes de Estado, violencia terrorista y ahora esta violencia delincuencial. Vamos a solicitar en extradición y a afincarnos en que el gobierno de España respete el derecho internacional. Y respecto a las nuevas pruebas presentadas por el gobierno de Venezuela que revelan los actos terroristas que pretendían ejecutar miembros de la oposición fascista venezolana con apoyo de bandas criminales asesoradas por paramilitares colombianos, se los presentamos en el siguiente informe de Telesur. Fiesta de Caracas era el nombre de la operación que se ejecutaría en la capital venezolana para causar terror en la población. Todas las acciones violentas tienen su epicentro en el gobierno de Iván Duque, en el paramilitarismo ahora producto de exportación de Colombia y en el narcotráfico colombiano, que están reunidos en una madeja de crimen y de maldad. Mensaje telefónico entre los opositores de ultraderecha Leopoldo López con Freddy Guevara, Gilbert Caro, Luis Omasa, Emilio Graterol y Hasley Iglesias, todos miembros activos de la organización Voluntad Popular, con detalles de la operación violenta que se llevaría a cabo por bandas criminales de la Cota 905 del sureste de la ciudad de Caracas. ¿Cómo un dirigente de oposición que está exiliado en España habla de la fiesta de Caracas, como que si se tratase de una fiesta de cumpleaños? No, se trata de una fiesta de balas, se trata de una fiesta del crimen, se trata de una fiesta de megabandas. Eso no, eso moralmente canallesco, es inaceptable en todo término de civilización. La prueba contundente de que se ha proyectado un plan de violencia y de desestabilización, ese descomunal armamento. Zonas residenciales y comerciales de alto tránsito de gente, aledañas a la Cota 905 en la capital, también serían afectadas. Los operativos de los cuerpos de seguridad continúan. Buena idea y me parece que es buena seguridad, empezando porque así nos resguarda más a nosotros como el pueblo, como los venezolanos. No podemos permitir que unas bandas criminales lleguen a dominar o a querer mandar en el país. Por aquí yo vivo muy cerca de verdad de la situación donde estuvimos y me parece que se movilizó bastante lo que fueron los cuerpos de seguridad. De acuerdo a información del gobierno venezolano, todos estos hechos no son aislados. Forman parte de una estrategia en la que confluyen fechas claves del país. Un proceso electoral en curso, delegaciones internacionales presentes, entre otras. El objetivo, causar terror en la población y así montar, nacional e internacionalmente, un país desestabilizado. Aprovechar esta coyuntura para atentar una vez más contra la vida del presidente y otras autoridades políticas. Para ello están utilizando lo que organizaron a partir del Plan Libertad y Democracia, que es utilizar factores asociados, como son países que ellos llaman amigos, que están al servicio de los Estados Unidos, que facilita, como el caso del gobierno de Colombia, los paramilitares, para crear una situación evidente de miedo, de caos social en Venezuela. Desde el triunfo de la Revolución Bolivariana, este tipo de ataques no ha cesado, todos dirigidos desde Estados Unidos y la mayoría de ellos con la complicidad del gobierno de Colombia. Tienen una tendencia a crear conmoción justo en fechas importantes. Querían ensombrecer el bicentenario de la Batalla de Carabobo, luego quisieron ensombrecer la conmemoración de los 210 años de la firma del Acta de Nuestra Independencia, el 5 de julio pasado, cuando ya estaban activos con la violencia. Apátridas. Gente que nació en la patria de Bolívar, pero que para nada se sienten hijos de esta tierra. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @TierraAsí con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra. Este domingo 18 de junio se celebra en Venezuela el Día del Niño. Sí, este domingo es el Día del Niño, sí, es el otro día. Sí, sí, ya están activos estos muchachitos echando bastante vainita. Y para celebrar junto a ellos y a todos los niños y niñas de Hispanoamérica, les dejaré un tema de la agrupación Serenata Guayanesa, quienes interpretarán el tema La Pulga y el Piojo.

Y bien, continuamos nosotros acá con el acontecer en nuestra amada Bolivia. Y como siempre, es un gusto para nosotros contar con nuestro querido amigo Gustavo Torrico, quien con sus acertados comentarios nos adentrará en el acontecer noticioso semanal en nuestra amada Bolivia. Un saludo a la patria grande, un saludo a la América morena, bella, revolucionaria, digna. Desde Bolivia, la hija predilecta de nuestro libertador. Acá en Bolivia, específicamente en el Departamento de La Paz, estamos festejando los 212 años del grito libertario que buscaba nuestra independencia. Ese grito libertario que dejó y lo hizo un grupo de llamados guerrilleros en ese tiempo, patriotas, que en la proclama de su junta tuitiva decían que hasta aquí habíamos vivido una esclavitud en el seno mismo de nuestra patria, y que aquí habíamos tenido y mantenido un silencio parecido a la estupidez. Y eso se acababa con esa firma de la junta tuitiva. Posteriormente, los apátridas, los vendedores, los que siempre venden la patria, los que se benefician con migajas, los que les gusta doblar la rodilla para rendir pleitesía, traicionaron esta revolución. Los revolucionarios fueron ahorcados, y el líder de esta revolución, don Pedro Domingo Murillo, fue ahorcado, pero antes de que se cometa ese vulgar hecho, él lanzó una frase que cala a los bolivianos, pero sobre todo a los paceños. Él dijo: la tea que dejo encendida, nadie la podrá apagar. Que él moría, pero esa tea nadie la iba a poder apagar. Y así fue. Unidos desde esa vez a los otros patriotas que se organizaron, a nuestra generala Juana Zurduy, a su esposo Miguel Asencio Padilla, a la llegada de las fuerzas auxiliares de San Martín, a la llegada de nuestro libertador Simón Bolívar y nuestro gran mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre, conseguimos la independencia. Una independencia que estuvo básicamente ligada a un modelo colonial, porque al haber un pueblo ignorante, los doctorcitos de ayer, que les rendían tributo al rey y a la corona española, cambiaron de bando y se hicieron del Estado. Y eso duró todo este periodo hasta el año 2009, cuando por fin convocamos a una asamblea constituyente que modificó esta situación en Bolivia y tenemos un nuevo Estado plurinacional, eso a la cabeza de otro líder indígena como es Evo Morales Ayma. Así estamos, festejando el primer grito libertario y festejando también hoy un nuevo año de aquel hecho heroico, de los patriotas heroicos, de los Agárdaga, de los hermanos Lanza, que fueron también asesinados en esos tiempos. El día miércoles, acá en La Paz, una gran concentración del pueblo paceño, conocido a nivel boliviano e internacional como la cuna de valientes, la tumba de los tiranos, se movilizó, se concentró, se autoconvocó desde los diferentes grupos sociales, desde las diferentes plataformas, desde los hombres y mujeres independientes y con las banderas de Cuba en alto, con nuestra bandera boliviana, con nuestra huipala de los pueblos indígenas originarios, que también es la bandera boliviana, se empezó una marcha en defensa de la soberanía y exigiendo el desbloqueo de Cuba. Cuba, sometido hace 62 años a un bloqueo criminal, grotesco, absurdo, tratando de desde el norte de imponerle políticas y seguirla manteniendo como el prostíbulo de los Estados Unidos, es digna y como tal está luchando. Ha llegado la pandemia y Cuba, en ese bloqueo, en todas las condiciones adversas, logró desarrollar vacunas contra esta pandemia que nos acoge, producto exactamente del imperialismo desbordante que primero crean las enfermedades y luego nos venden las vacunas. Y Cuba lo hizo, pero más allá de que tenga la vacuna, no puede vacunarse a toda su gente, porque simplemente no existen las jeringas, porque el bloqueo criminal de los yanquis no dejan entrar las jeringas, no dejan entrar a Cuba los medicamentos básicos contra el COVID. Aquí tendríamos que exigir a la China que hagamos el esfuerzo, ellos pueden ingresar con sus barcos o con sus aviones para dejar estas cosas esenciales que se necesita en nuestra hermana Cuba. Debemos pelear. Estamos en la construcción de la patria grande y, como decía el comandante Chávez, estamos buscando nuestra segunda y verdadera liberación, nuestra segunda y verdadera independencia, porque no solamente se trata de crear estados, sino de que sean soberanos y dignos. Y Cuba es el norte, Cuba es la luz, Cuba es la estrella que nos está mostrando el camino. Esa Cuba que hace 62 años resiste este bloqueo criminal, impuesto y perfeccionado por el psicópata de Donald Trump, y que el señor Biden utilizó para campaña electoral prometiendo que iba a anular las 243 medidas locas, psicópatas, criminales de Donald Trump. No lo hace. No lo hace simplemente porque quiere seguir manteniendo ahí, cerquita, a 50 millas de Miami, el prostíbulo para los gringos, los casinos para los gringos, el lugar donde los señores que manejan los dólares puedan ir y malgastar en esa su doble moral. En su casa se pasan rezando y en las noches están fornicando en camas ajenas. Eso es lo que está ocurriendo. Y a partir de esta pandemia creada por ellos, se quiere aprovechar con algunos traidores también en Cuba, con algunos apátridas cubanos, muy pocos por cierto, que salieron a protestar allá en la isla. Pero fue mucha más fuerte la movilización de un pueblo digno que salió a defender su revolución. No es la primera vez que Cuba va a pasar estos avatares. Cuba ya pasó un periodo especial, a la caída de la Unión Soviética, al cierre de los mercados. Si el socialismo es tan malo, ¿por qué no dejan que se hunda solo? Si el capitalismo es tan bueno, ¿por qué no se preocupa de que en Washington, en Manhattan, en el Bronx, estén los niños durmiendo bajo el puente, drogándose para pasar el hambre, que la gente esté quemando basura para calentarse en el invierno? En Cuba no existe un niño en la calle, un anciano desmejorado. No hay una sola persona que no tenga su alimento diario. No hay una sola persona que no acceda a la salud y a la educación hasta el nivel universitario y profesional. Eso es el socialismo pese a todas las adversidades. Los gringos no podrán alcanzar jamás el nivel de desarrollo humano que lo hicieron nuestros hermanos cubanos. Por eso debemos imitarlos, por eso debemos unirnos, por eso debemos construir la patria grande, para tener una patria hermosa, productiva, bella, humana y sobre todo socialista. Nuestro apoyo incondicional, nuestro apoyo material, moral, con nuestros hermanos cubanos. ¡Que viva Cuba Libre! ¡Que viva la patria grande! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Evo! ¡Que viva Martí! ¡Patria o muerte! ¡Venceremos! Gracias, hermano querido. Y para continuar profundizando la información veraz y oportuna en la hija predilecta de nuestro padre Bolívar, nos apoyamos en esta ocasión en nuestro compañero Gabriel Villalba. ¿Qué tal, mis amigos de la Radio Causa Chuncoca? Saludarles desde, en esta ocasión, Cochabamba, Bolivia. Saludar también a mi amigo, hermano, compatriota de esta gran patria grande, venezolano, el Alejandro Díaz, quien hace posible esta emisión todos los sábados. Saludar también a Gustavo Torrico y a todos los compañeros, compañeras que nos están escuchando a través de la emisión internacional de Así es mi tierra con Bolivia y la emisión nacional de la Radio Causa Chuncoca. ¿Qué aconteció esta semana en el ámbito político que sea de relevancia trascendental? Pues sin lugar a dudas siguen latentes las repercusiones de el armamento argentino que habría sido enviado durante el régimen de Macri para solventar la dictadura de Jeanine Áñez en noviembre del 2019. Se han realizado múltiples contradicciones entre las diferentes autoridades ex autoridades gubernamentales del régimen de Mauricio Macri al develarse esta información, ¿no? Bullrich con otros ministros argentinos han entrado en múltiples contradicciones diciendo primero que no se había enviado ninguna clase de material bélico a Bolivia, después diciendo que sí se habría enviado el material bélico, pero era para proteger la legación diplomática de Argentina en el Estado Plurinacional de Bolivia. Posteriormente dijeron que en efecto se habrían mandado 70.000 pertrechos de municiones cuando a Bolivia solamente llegaron 40.000. Las contradicciones suman y siguen en torno a este tema, que es de carácter internacional, no solamente atañe a Bolivia, puesto que el gobierno argentino ha realizado ya la denuncia penal correspondiente contra Mauricio Macri y todos sus exministros por haber pues dotado de este material bélico para solventar una dictadura, la de Jeanine Áñez, siendo un delito, en realidad son varios delitos tipificados en el ordenamiento penal argentino y también las normas básicas de administración del del armamento que tiene el Estado argentino. Entonces, estamos hablando de una situación que sin lugar a dudas tiene una repercusión a nivel de Bolivia, a nivel de Argentina y a nivel de Latinoamérica, porque devela también las múltiples aristas del apoyo internacional que habría tenido el régimen de Áñez. No solamente desde Argentina, además, recordar que no solamente apoyó el régimen de Áñez desde el envío de este material que posteriormente fue utilizado en la masacre de Sacaba y de Sencata, presumiblemente, sino que también ha colaborado con el apoyo que ellos habrían brindado a los denominados comités cívicos y grupos irregulares como Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista de Cochabamba y Santa Cruz de la Sierra, que previo ya a las elecciones del 2019, esas elecciones que la oposición boliviana acusa de fraudulentas y hasta ahora no han podido probarlas, no han podido probar esa supuesta, ese supuesto fraude monumental, pues Argentina apoyó abiertamente a todos estos denominados colectivos pititas, entre comillas, que se encargaron de subvertir el orden constitucional y de construir esa narrativa mediática, esa ficción de fraude del 2019. También se está investigando desde Ecuador el envío de también municiones y gases lacrimógenos que habría realizado el gobierno de Lenín Moreno en favor del régimen de Jeanine Áñez. También la vinculación de Jair Bolsonaro al gobierno de este nefasto presidente brasilero, apoyando y solventando al régimen de Áñez. Ahora hay que recordar que existe toda una articulación internacional que pues ha generado toda esta zozobra y esta crisis política en Bolivia mucho antes de las elecciones del 2019, acusando y yendo a las elecciones del 2019, acusándolas ya de entrada, sin haber participado ni siquiera ni teniendo los resultados de fraudulentas. Esa fue la narrativa que finalmente terminó articulándose con la Organización de Estados Americanos y esa absurda decisión del entonces gobierno de Evo Morales de ceder soberanía nacional en favor de una auditoría vinculante de la Organización de Estados Americanos. Recordemos que la Organización de Estados Americanos desde la Revolución Cubana se ha constituido precisamente en respuesta a esa Revolución Cubana y se institucionaliza en el continente, hablo de la OEA, de la Gendarmería de Estados Unidos para Latinoamérica. De esa forma, Bolivia estúpidamente cedió soberanía más allá de las competencias que tiene una misión de observación de la Organización de Estados Americanos, inventándose la figura de auditoría electoral vinculante, ¿no? Cuando la OEA no tiene esa facultad sobre los estados, los órganos dirimidores de cualquier proceso electoral descansan en los órganos electorales o los comités electorales nacionales, ¿no? Es por eso que se cometió ese garrafal error de parte del gobierno de el ex presidente Evo Morales de ceder esa soberanía. Sin embargo, esa también fue una pieza clave fundamental de todo lo que se estaba gestando, la subversión del orden constitucional en noviembre del 2019 y cómo desde Argentina, Ecuador, Brasil, la OEA crearon esa ficción de fraude electoral que fue la excusa para subvertir el orden constitucional con violencia, con grupos irregulares paramilitares como Resistencia Juvenil Cochala, Unión Juvenil Cruceñista, con motines policiales, con sugerencia de los militares a dirimir, y desde Bolivia tratan de desvirtuar casi con un argumento infantil el hecho de la prensa, ¿no? Como siempre, los medios hegemónicos de comunicación bastante precarios. Piensan que el boliviano es idiota o estúpido o no conoce de su realidad social y política, diciendo, se desvirtúa el golpe de Estado porque el armamento que habría enviado Argentina llegó posterior al 12 de noviembre. Obviamente que el armamento enviado por Argentina y también por Ecuador y también por Brasil, obviamente iba a llegar después, pues, ¿por qué? Para solventar un gobierno inconstitucionalmente constituido, valga la redundancia, un gobierno que no gozaba de la más mínima legalidad ni legitimidad. Es por eso que la gente salió a las calles en noviembre, salió a las calles después del 12 de noviembre del 2019, salió en protestas en Sacaba y Sencata y fueron reprimidas. Para esas represiones futuras y venideras que iban a venir, habiendo subvertido de esa forma descarada el orden constitucional, se enviaron todos esos armamentos. Entonces, todas estas revelaciones y develaciones y también contradicciones de parte del ex gobierno argentino revelan nomás toda esta articulación que les narraba y ratifican que el golpe de Estado no es una hipótesis, como los medios hegemónicos en Bolivia dicen, no es una tesis, es una realidad que ha tenido muertos, heridos, detenciones ilegales y muchos hechos irregulares. Desde Bolivia les habló Gabriel Villalba Pérez. Nos podemos encontrar en el Facebook, Gabriel Villalba Pérez, en Twitter, Gabo Villalba P, en Instagram con la misma arroba Gabo Villalba P. Y también les insto a que puedan adquirir mi libro de poemas para ir deconstruyendo las sociedades machistas y patriarcales. Titula Poemas para la Liberación de la Mujer. Lo pueden adquirir directamente al 606-733-29. Un abrazo gigante, querido Alejandro. Un abrazo también al compañero Gustavo Torrico. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, Gabriel. Y bien, nosotros nos vamos. En la producción estuvo la teniente de navío Rosario Rodríguez. Y en la dirección y frente al micrófono, quien les habla, Alejandro Díaz. Ha sido un verdadero placer estar con todas y todos. Será hasta la semana entrante. ¡Hayaya!